comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Com va la cosa? Arrencant setmana. Bé estem. Ja tenim les 12 i 31 minuts. Estàs així en la teua, estàs a casa. La 97.7, des de fa 22 anys, compartint l'actualitat de València i la seva província. Ara fins a les 2, com cada dia, i gràcies per acompanyar-nos. Arranca un dia més i arranca setmana. València Abierta. Soc conscient, el Montgranota ara mateix pot estar esperant a veure, diu el xoto de Joaquín, el programa d'avui. Pues enhorabona, enhorabona, llevantinistes. Enhorabona, Lucas Alcaraz, pel plantejament. Als jugadors de l'equip, al Ciutat de València, pel comportament magnífic. I sí, que mos heu guanyat. I, a més, justament, fon millor equip el València tal volta. Home, vista ulls des de que vos parla, sí. Fon penalti lo de Vintra a Álvaro Negredo. Home, a ulls des de que vos parla, també. Però no vull restar-li de mèrit, però ni un gram, a la victòria del Llevant. València està demostrant que és un equip encara per fer, tot i que llançat ja són molt de la mascletà i tot això, Però que, bueno, bé, ho analitzarem i li pegarem voltetes a veure què fallà en el València i què encertar, i molt, el Llevant en el partit de diumenge en Orriols. S'emportà els 3 puntets, però... Xicons, estem ahí, Som quarts, 24 punts. Vinga, va. Arantxa Ferrer, què tal? Bon dia. Què tal, Simó? Esteu molt bé. Estem amics per allà pel Marítim. Contents, sí. Que molt contents, Claro, que gran alegria, estar. Guanyar-li al València, crec que portem ja... No sé si són 3 temporades ja seguides, almenys que mos toqueu el morret. Bueno, bé, escolta'm, enhorabona, Enhorabona, perquè se plantejava un derbi tens en les jornades prèvies i finalment va ser només futbol, en fi... Sempre n'hi ha dos tontos, muy tontos, per allí enredant, però, bueno, en general, la veritat que bon rotllo entre... Bueno, convivència raonable entre les dues aficions. Bon rotllo seria molt demanar entre dos rivals, que no enemics, en el partit de la ciutat de València. Bueno, bé, a l'altre any serà. Què li anem a fer? Sílvia Tomàs. Bon dia, Ximó. Ara ens lamentarem, companyia del Tito Bau, xerrarem també en Gaudem Villas i analitzarem el partit. Bueno, setmana que ve el Barça. Ja està, li guanyem al Barça i ja està. Això no s'hemos arreglat. Els Braugrana no s'hemos donat molt bé, però bueno... que estic molt orgullosa del començament que has fet, que jo dic, a veure, ara com comença el programa després del meeting xotero del passat del divendres. Molt bé, molt bé, molt bé, molt a l'altura. A veure, jo és que sóc xota, però no sóc antillevantinista, no sé, i aquest punt no el tinc. Entonces jo, que ja he fet molts anys derbi, com vaig dir el passat divendres i com avui titulava Pello Bort, larga vida al derbi. Sí. Al pròxim, ja veurem que, com se mos dona. Eso es. Ja vindreu a Mestalla. No, bon rotllo, home, per l'amor de Déu. Passa igual que a Sílvia, jo no entenc ninguna afició i ninguna passió anti qualsevol cosa. Que ser valencianista comporta un ADN antimadridista? Home, hi ha qui més i hi ha qui menys. Però bueno, en fi, una cosa saludable, un pique raonable. I el mateix dic del Llevant, que és un equip de molt de mèrit. Salvar-se econòmica i esportivament estant a la vora de caure pel barranc té molt de mèrit. Sí, i Lucas Alcaraz està recomposant-li la figura a este Llevant, que realment ja podia haver sigut després, però bueno, està recomposant-se el Llevant, és reconeixible. Una llàstima que fora davant un València que hauria d'haver estat més atent en defensa i més intens. Però bueno, parlarem de futbol allà a la 1:05, com sempre, després de les notícies. Ens ocuparem també de coses que ens preocupen raonablement, sense alarmar a ningú. Ja sabeu que fa dies que hi ha alguns edificis en el carrer Barón de Càrcer, avinguda de l'Oest, de tota la vida, en València, i que els veïns estan un poc preocupats. Què són aquests tremolors? Què és el que passa en aquests edificis de Barón de Càrcer? I alguns d'ells són edificis oficials, la seu del Servef i la Conselleria de Benestar Social. Este cap de setmana han estat tècnics de la universitat allà aprenent, i és la portada del diari Levante en el dia d'avui, allà aprenent, en fi, tota una sèrie de mesures i de dades, a veure què és el que passa en aquests edificis. Diu, rastrean, tècnics i bomberos rastrean los temblores en València. Bueno, pues a veure què és el que passa. Podria estar relacionat en un aparcament subterrani de fa pocs anys allí en la zona. En fi, que els tècnics diguen, no? I sobretot tranquil·litzar el personal, no passa res. Els tècnics diuen que no tindrà que no conseqüències, això, eh? Això esperem. El pàrquing és el pàrquing de Bruixes, el que ara mateix està també enmig d'una polèmica, i aquest pàrquing que està tancat en el Mercat Central, que va comportar obres durant molts anys, també s'ha fet per allí una parada de metro que encara no està oberta. Han hagut moltes obres ingents i grans en aquesta zona, però per lo vist no tenen res a veure en aquests temblors, que la gent, els tècnics van recomanar que s'apuntaren les hores a les quals notaven aquests temblors, i la veritat assusta un poquet veure que al llarg d'un matí pues, n'hi ha 4 o 5 hores apuntades. Mm-hmm. Però ahí estan investigant. Bueno, i si no és, ens ocuparem també d'un cas, el cas d'una dona de Paterna que un dia pues, li roben el bolso, la dona portava allí pues, la seva documentació i això, i el seu DNI. I això, este DNI es veu que ha caigut en mans d'alguna màfia que falsifiquen documentació, i esta dona està oficialment casada, fins on ella sap, en dos homes de Nigèria, un altre de Senegal, i no sap en quants més. Diu que ella va a Paterna a veure la inscripció d'ella en l'Ajuntament, en el cens de l'Ajuntament, en l'empadronament, i diu que no figura allà, que figura en Madrid o en Barcelona o en Saragossa. No li poden donar el servici, en fi, en l'ambulatori, perquè no està censada allí. Pues no pot, per exemple, obrir un compte, i té por la dona d'un acoso, a més, que diu que estan fent-li part dels integrants d'esta màfia. Que mal rotllo, eh? Que mal. Perds el DNI i te trobes en una mal son, esta xica. Mai en la vida haguera pensat que perdre el DNI o que te furtaren la cartera te portaria tants problemes. Normalment sempre pensem en les targetes de crèdit o en altres coses, més que en un DNI, que al final penses, bueno, pues vaig a la policia i me'l renove o i done l'avís. Però, clar, tota la parafernàlia que s'ha creat en no sé quant de temps porta ja furtat este DNI, a la pobra ja socialment i civilment ja li han canviat la vida. Absolutament. Sí, pareix que ha caigut en mans. Està el juzgat investigant a esta màfia, i algunes persones que estan, en fi, prenent les declaracions, jutjats de Paterna, perquè hi ha diverses persones detingudes i això, però mentrement és la dona, pues, que ha temper rosa. Pues bé, parlat en ella este matí, la dona, en fi, volia comentar-nos el cas i això, però a última hora diu, no sé, està preocupada, no sé si és que té alguna cosa de por també, perquè aquestes màfies que estan en l'entorn de sa casa, dels seus pares també, amenaçant-los, i en fi, que mal rotllo, en fi, la policia, la justícia haurà d'ajudar a esta xicona, no pot ser. Això esperem, pareix tot molt fàcil d'arreglar, no? Però no es veu que no. Burocràticament també tindríem que fer-nos-lo mirar, eh? Si va una dona i sabem que és la titular d'este DNI i està denunciant que li han furtat el DNI i que s'estan fent coses il·legals, no sé per què tarda tant la cosa en solucionar-se. I sí, evidentment, hem parlat amb ella, tant tu com jo, i hem denotat pues, que té un poc de por o repar o no sé, d'alguna manera de dir algo que no, que li comprometa. Sí, però bueno, Ignacio, que ha parlat amb ella també extensament, ens ho contarà. Molt bé, efectivament, el company Ignacio Cabanes, que és el que ha tret aquesta informació i que la podeu llegir en Levante, el Mercantil Valenciano, ens contarà pormenors d'este cas, que realment és, en fi, altament sorprenent. ja està bé. No sé quants programes portem ja de València Abierta, esta és la segona temporada, i va, un dia va... Ui, ja està. Anem a parlar de sexe, però obertament. Ja està, tu deixem a deixar-nos de rotllos. Sexo, tu, va. A la una i mitja, tot per l'aire. I a la valenciana manera. A la valenciana manera, efectivament. Després vos contarem moltes bacores, moltes figues, molt... És que jo m'he quedat sorpresa perquè havia llegit el sumari que cada dia me passa Sílvia i pensava que anàvem a parlar de gastronomia. Productes de temporada. No. Anem a parlar de sexe, a la una i mitja. Després vos contarem més coses i, efectivament, sexe a la valenciana manera. Dic així, parrús. La meva iaia dia parrussa. No sé per què. Parrussa o parrussa. És abut. Sí. I després coneixerem algun detall més. Anem a fer un viatge a través del sexe i de les seues expressions i de la seva, bueno, de la seva difusió i de com vivim els sexes valencians al llarg de la història. En una xerraeta molt bonica que anem a mantenir en un sabut de so que li diuen Rafael Solaz. El tema de del parrús, que a mi m'agrada molt també, parrús o parrusa, es veu que ell diu que és la manera grega de dir carxofa. Per tant, connectaríem en aquesta tendència valenciana de fer dobles sentits a productes de l'horta, verdures i fruites al sexe, verdures, fruites o qualsevol altre producte, no? I efectivament diu que ve de carxofa. Carxofa és, no sé, en grec ara ens contarà, però això d'ahir deriva que els valencians i les valencianes a la cosa femenina li diguem parrús o parrussa. Després hi ha un altre que diu la tele parrús, que és una, això és un altre tema, això és un altre... Hi ha personal en Twitter que fa molta broma també d'esta qüestió, d'aquest projecte que va arrencar, per dir que sí, la Diputació de València televisivament parlant, i després parlarem de talent valencià en l'audiovisual. Che, migdia i 42, va, que se fa tard, tio. 97.7, la radio que escucha la gente, es una radio diferente, es la 97.7. Llega la Feria del Automóvil, más de 36 marcas y 2.500 coches con descuentos de hasta 6.000 euros, del 4 al 8 de diciembre en Feria Valencia. Casti, el gran centro de indumentaria valenciana, comienza la nueva temporada con más fuerza que nunca. No deje de visitarnos y sorpréndase con las nuevas calidades, las mejores de la historia y nuestros precios, los más bajos de la historia. Así somos en Casti, tenemos el mayor surtido de trajes de valenciana, torrentí, chalecos y todo lo que necesitas para desfilar perfecto a precios que ni te imaginas. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Vuelven en estas fechas los turrones y la lotería de Navidad. Desde 1950, Turrones Galiana de Gijona alegran estos acontecimientos y les desean buenas fiestas y buena suerte. Turrones Galiana, en la calle San Vicente 45 de Valencia, frente Teatro Olimpia. Por fin llega Ben Market, un nuevo concepto de hacer tus compras. ¿Un nuevo concepto de hacer mis compras? Sí, Ben Market es una super tienda con más de 4.000 metros de complementos para el hogar, moda, ferretería, iluminación, telefonía, automóvil y a precios de risa. Ben Market, ¿qué quieres? Lo tenemos por menos. En Alfafar junto a Parque Comercial Albufera. Parking gratuito. ¿Quieres calidad? En Abordo somos especialistas en alimentos congelados. Abordo te quiere poner fácil tus compras de Navidad. Esta semana gambón grande, caja de 2 kilos a 17,50. El kilo sale a 8,75 euros. Esta semana en tiendas Abordo, el superprecio está en el gambón grande. Anticipa tus compras en Abordo. Saldrás ganando. Valencia Abierta, te escuchamos. Bueno, ja és migdia i 44, és portada del diari Levante avui esta imatge que ens ha sorprès molt i volem pues, rascar i averiguar una miqueta més en este tema. Ja fa dies, efectivament, que el mercantil valenciano ve pues, publicant diverses notícies al voltant d'uns tremolors d'uns moviments en alguns edificis de l'Avinguda de l'Oest de Barón de Càrcer. Dos d'ells són edificis públics, la Conselleria de Benestar i el Servef. I què passa en estos tremolors? Pues de moment que els veïns estan, bueno, criden a bombers, estan preocupats, estan i es diuen que tranquils, que no hi ha problema per a l'estabilitat dels edificis i això, però hi ha una imatge, esta fotografia de tècnics de la Universitat Politècnica de València, pues fent una sèrie d'analítiques allí en el asfalt i en la cera allí dels edificis per a veure aquestes vibracions d'on venen i quin perill poden comportar. Una informació que, entre altres, firmen Sergi Pitarch, diversos companys estan ocupant-se d'aquesta qüestió. Què tal, Sergi? Bon dia. Bon dia, què tal? Bueno, l'imatge és molt cridanera, no? Un camió de bombers molt pesat, no? Passant per un lloc molt concret on els tècnics tenen instal·lat un sistema informàtic de detecció. De què? Què és el que han fet els tècnics? Això és un acceleròmetre que es gasta per a medir un poc quin és el nivell real de vibracions, perquè nosaltres podem tindre una percepció, però mai saps un poc quina és la intensitat real del que està passant. Pots tindre, uns poden tindre més percepció que altres. Entonces, l'aparato que estan utilitzant des de la Universitat Politècnica és l'acceleròmetre. Més que tot perquè les denúncies venen sobretot de l'edifici que dius tu, de Benestar Social, i de dos edificis més, del mateix carrer, de l'Avinguda Baró de Càrcel, que des de la planta 9 cap amunt estan sofrint des de fa sobre 3 setmanes moviments que jo he parlat amb diversos veïns que estan prou assustats. O sigui, de veres que tant des de bombers com des de la universitat com des de l'Ajuntament s'ha cridat a la tranquil·litat que no hi ha perill en les estructures, però són edificis de principis de segle i, clar, que no són nous, entonces la gent no acaba molt de fiar-se. Home, vam veure una de les portades de la setmana passada, de, no sé, un home, una dona, un veí d'allí que estava notant inclús les hores, no?, de quan sentia estos tremolors i eren prou, en fi, prou assovint i prou constant. Sí, no? és la primera edició que es va prendre, això és una recomanació dels bombers, de vostès, pues, vagin prenent nota de la intensitat, si la noten forta o dèbil, i vagin apuntant-ho. I vagin apuntant-ho un poc per a tindre una referència. Ara ja, amb l'estudi de la Politècnica, esperem que ja se sàpiga la verdadera intensitat, perquè van estar el divendres medint un poc des de dalt de l'edifici quan hi havia gent, amb el moviment de la gent, els ascensors amunt i avant, les màquines d'aire condicionat, el tràfic normal en Baró de Càrcel, i el diumenge, per a un poc contrastar si els moviments són iguals quan no hi ha trànsit, no hi ha treballadors i no està tot en funcionament. A mi aquesta teoria també me sobta un poc perquè els moviments són de fa 3 setmanes, vull dir, no són d'abans. Vull dir, els veïns se diuen no, això és d'ara i ho notem perquè és una cosa diferent a lo que havia, a lo que passava antes, no? Però clar, a través d'estos acceleròmetres i tots els aparatos que porten els tècnics i això, es tracta de, clar, identificar aquests moviments i aquests tremolors d'on venen. Clar, visto que passava per allí un cotxe de bombers i tot això, imagina que la idea dels tècnics és a veure si és el trànsit. Però i si no fora? I si fora una construcció soterrània? I si fora altra cosa? O sea, tot el subsol de Baró de Càrcel està molt foradat. Hi ha tres pàrquings, una estació de metro, que encara que no està inaugurada, és la del Mercat Central, que són 7 plantes cap avall. Després està el pàrquing que està just enfront de l'edifici de Benestar Social. Diuen que han fet compten la informació, que han fet una inspecció visual, que no veuen res en el pàrquing. Jo també vaig estar en el pàrquing mirant, la veritat, no se veuen grietes, des de l'empresa garantixen també, però sí que és de veres que fa 3 anys, quan s'estava construint el pàrquing, al Col·legi de la Seda, que està molt proper a això, sí que va haver problemes en l'estructura, perquè el forat estava un poc tocant els fonaments dels edificis. Aleshores no sabem, en realitat no saben què passa ni de què pot ser la causa. Evidentment, des del pàrquing desmentixen que ells tinguin ninguna culpa, però bueno, no s'ha descartat ninguna hipòtesi de per què puga ser. Demà portem, a veure si publiquem un article interessant de Baltasar Bueno, que dona una hipòtesi diferent que podria ser també el causant, però bueno, ja t'he dit que estan tots un poc mirant a veure què passa. Baltasar Bueno, com a coneixedor de la nostra història i costums, és un home de gran prèdica, però no coneixia, diguem, la seva vessant tècnica. Sí, bueno, ja esperarem, demà ho direm, però a mi m'ha fet molta gràcia, m'ha una reflexió interessant. Sí. Molt bé, fenomenal. Bé, de moment, a l'espera de que Tècnics i Bombers diguen estos tremolors en València, en l'Avinguda de l'Oest, en Baró de Càrcer, que és el que hi ha, i de moment els veïns, pues, clar, passant certs apuros. Ho llegirem en el Levante. Gràcies, Sergi. Gràcies. Migdia i 50, una paradeta, un minutet, i en seguida estem en el cas també sorprenent d'esta dona rosa. Va perdre el seu DNI, ara diu que apareix casada amb varios homes de Senegal i d'altres països d'Àfrica. Mai Déu, quin malson. Ara tornem. A partir del 1 de diciembre ya tienes un nuevo concesionario oficial Jeep en Torrent. Automóviles Nemesio, muy cerca de todo y de todos. Automóviles Nemesio te ofrece unas modernas y amplias instalaciones donde podrás ver, conocer y probar todos los modelos de las marcas Jeep, Alfa Romeo, Fiat Turismos y Profesional. Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep en Torrent, en carretera Torrent Picaña, kilómetro 1.5. Nemetízate. ¡Qué guapa estás! Llevas un vestido de fiesta precioso. ¿Dónde lo has comprado? En Luna y Una, una tienda en Alboraya donde te asesoran y además no hay problemas de tallas porque tienen desde la 36 a la 60 en todo tipo de vestidos de fiesta. Además tienen zapatos y bolsos. No veas la alegría que me das. No encuentro nada que me guste. Pues acércate. Están en Avenida Usiasmar número 14 de Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Este próximo fin de semana, haz algo diferente en familia. Ven a la primera Feria de Comercio y Artesanía de Villar del Arzobispo, con muchas actividades para los nanos y también para nosotros. Castillos hinchables, pasarela canina para adopción, talleres infantiles y muchos sitios donde encontrar los mejores productos y artesanía de nuestra tierra. Este fin de, pásate por Villar. Más info en villardelarzobispo.es. Yo compro en Villar. Patrocina Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Hola, buenos días. Este es Juan. Hoy es un tipo feliz. Lo que no sabe es que en un par de semanas un ERE lo dejará sin trabajo. Tras unos meses sin encontrar nada, empezará a vivir de los ahorros. Y justo antes de que se le acaben, caerá en una pequeña depresión que le incapacitará por un tiempo. Eso le llevará a no poder pagar el alquiler y acabará durmiendo en la calle. Pero todo esto todavía está por llegar. Este es Juan. Y hoy es un tipo feliz. Te puede pasar a ti. Hazte socio y colabora. Casa Caridad. Más de 100 años a tu lado. La ONG del pueblo valenciano. València Abierta. Te escoltem. Bueno, vamos a ocuparnos del caso de una familia, de una joven de Paterna, que hace varios años, en el año 2006, resulta que pierde o le hurtan su bolso con toda su documentación y demás. Y a partir de aquí empieza a vivir realmente una pesadilla, un auténtico calvario. Es una información que trae hoy en el Mercantil Valenciano, en Levante, Ignacio Cabanes, y que nos desarrolla porque realmente es muy sorprendente. Hola, Ignacio, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, Simón, ¿qué tal? Oye, qué mal rollo esta mujer. Pierde el DNI y debió caer en manos de una mafia de falsificadores. Esta mujer está viviendo una auténtica pesadilla, Sí, la verdad es que lo está pasando muy mal esta chica, porque lleva ya 7 años así con ese problema y pese al tiempo transcurrido no le han ofrecido ninguna solución hasta el momento. Ella dice que está casada, en las declaraciones en el periódico podemos leerlo, con dos nigerianos, con un senegalés, uh-huh. Y dice que saber con cuántos más, porque dice que está empadronada en diversas localidades. ¿Cómo es posible que esté casada con estas personas? ¿Qué ha ocurrido? Sí, pues se ve que cuando le robaron el bolso, lo perdió en un centro comercial de Valencia, en diciembre de 2006. La chica, que entonces tenía 25 o 24 años, ¿vale? Fue a denunciarlo inmediatamente a la policía. Nada, hizo un relato de todo lo que le faltaba. Entre sus pertenencias se encontraba el DNI. No le dio más importancia, renovó el DNI. Y posteriormente, en verano de ese mismo año, ya le advirtieron de que figuraba casada con una persona extranjera en un municipio de España. Creo recordar que era en Barcelona o en Madrid. Y nada, desde entonces, pues progresivamente, cuando ella descubre eso, lo denuncia en la policía, y desde entonces ya le ha ocurrido varias veces lo de ir al ayuntamiento y enterarse de que nuevamente está empadronada en otro sitio. ¿Empadronada en otro sitio? ¿Cuál le causa problemas? Porque al no estar empadronada en Paterna, en el día a día, claro, el empadronamiento nos da también, en fin, empoderamiento pues para cuestiones de salud, de abrir una cuenta bancaria, ahora nos contarás, pero lo que más me llama la atención de tu trabajo, Ignacio, y de las declaraciones de Rosa, con la que también hemos podido hablar esta mañana, nos has cedido el teléfono, y la verdad es que la chica está muy asustada y de momento pues no quiere hablar, y lo entiendo porque parece ser que está siendo acosada por familias también de senegaleses que iban a la casa de los padres. Exacto. Y bueno, pero ¿con qué objetivo? ¿Por qué la acosan y qué es lo que quieren? Sí, esto se produjo principalmente durante los primeros años. Esto ocurrió en 2006, pues entre 2007-2008 acudían a su casa personas de nacionalidad extranjera buscándola para que firmara unos documentos para separarse de ellos, cuando ella nunca había visto a estas personas anteriormente y se enteraba, pues eso, que figuraba casada con uno, con otro. Claro, y nada. Estos chicos o estos senegaleses llamaban allí al timbre y, en fin, le imagino que incomodarían también a la familia con una documentación. Claro, sí, sí, es que era una situación muy, muy preocupante para ellos, porque tampoco sabían qué intenciones tenían y... Cuando con alguno que sí que han llegado a hablar, le han abierto la puerta, le han atendido, pues, por ejemplo, llevaba un libro de familia en el que figuraba a ella como contrayente de un matrimonio. ¿Qué responsabilidad puede tener ella, porque figura como casada con, en fin, con estos señores? Es más que probable que ese DNI haya caído en manos de alguna mafia que se dedica precisamente no a falsificar documentos. ¿Está investigando el caso de Rosa? ¿Qué ayuda tiene? ¿Qué posibilidad de solución tiene esta buena mujer? Sí, sí, el caso lleva en los tribunales desde 2007 y lo que pasa es que la justicia pues es en ocasiones lenta y actualmente sigue en proceso de instrucción. No está calificado todavía. Hay varios imputados, la mayoría mujeres, por haberse prestado a contraer matrimonio con personas extranjeras, ¿vale? Otras por obtener documentación de otras chicas para utilizar esos DNIs en las bodas. Incluso había un párroco que también llegó a estar imputado, porque la mayoría de matrimonios se fueron por la vía eclesiástica. Caray, toda una auténtica red de matrimonios ilegales y de falsificación de documentos que se han hecho con el documento, con el DNI de Rosa, y está ya pagando unas consecuencias, como por ejemplo, no tener servicio en el ambulatorio o no poder votar también, ¿verdad? Sí, son una serie de problemas que van desde, pues eso, el principal problema con el que se enfrenta es que cada 2x3 figura empadronada en otro sitio. Eso lo que implica es que cuando, por ejemplo, este verano fue al centro de salud, no le pudo atender el médico de cabecera porque ya no figuraba ahí empadronada, figuraba en Madrid. También en las últimas elecciones no pudo votar y en estas que vienen ahora pues está eso, a la espera de a ver si no le empadronan de nuevo en otro sitio, en otra parte de España. Bueno, imaginaos que de repente perdéis el DNI y os encontráis casadas con un señor nigeriano en Zaragoza o con un señor de Senegal en Madrid o en Barcelona. Y, en fin, ¿qué problemas o qué responsabilidades o corresponsabilidades legales le pueden traer a Rosa mientras este asunto, como nos dice Ignacio Cabanes, sigue investigándose en los juzgados de Paterna? Probablemente estemos hablando de una red ilegal que se dedica, entre otras, en fin, otras cuestiones delictivas, a arreglar matrimonios de manera ilegal. Bueno, pues esperemos que por el bien de Rosa esto se solucione. Muchas gracias, Ignacio Cabanes. A vosotros. Levante el Mercantil Valenciano, por la información. Un saludo. Un saludo. Hasta luego. Camina seguro por la ciudad. Si te mueves como peatón por la ciudad, hazlo sin distracciones. Cuando camines, no te distraigas con el móvil. Cruza por los pasos de peatones y respeta los semáforos. No lo olvides, todos somos peatones. Ayuntamiento de Valencia. ¿Tienes dificultades en tu empresa para cumplir con todos los pagos? En Iure Abogados, despacho de ámbito nacional, asesoramos a empresas en crisis con el objetivo de garantizar su continuidad desde el punto de vista legal y financiero. Consúltenos sin compromiso en el 91 444 5680 o en iureabogados.com. Servicios informativos. La una en punt, última hora. Informació, César Molins, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Comencem per el cas Nós. Mans Netes, este sindicat, va demanar 8 anys de presó per a la infanta Cristina com a cooperadora necessària dels delictes fiscals que se li imputen. Sí, el sindicat que està personat com a acusació particular en aquesta causa manté que el paper de la infanta Cristina fou imprescindible per tal de que el seu home, Iñaki Urdangarín, poguera defraudar fins un total de 337.000 euros en les quotes del IRPF de 2007 i 2008. Manos Limpias se convertirà, per tant, en l'única acusació que sol·licitarà pena de presó per a la duquesa de Palma. El seu escrit de qualificació el presentarà entre el 3 i el 9 de desembre, junta a la resta de les acusacions en esta causa. Els treballadors del Centre d'Investigació Príncep Felip de València acudixen a treballar després dels tremolors del divendres. Hem parlat amb Sergi Pitart, sí. Els tremolors també del que ens hem ocupat nosaltres també, en el carrer Barón de Càrcer, en este cas en el Centre d'Investigació Príncep Felip. Allà en el centre els treballadors han sentit aquests moviments, no? Sí, els van sentir el divendres sobre la una de la vesprada, Ximo, en la segona i la tercera planta i també al sòtan. Encara que l'edifici no va tindre que ser desallotjat, alguns dels treballadors sí que optaren per anar-se'n a les seves cases. Sanitat, la Conselleria de Sanitat i la gerència del centre van comunicar als empleats que no hi havia risc, encara que per responsabilitat pues, havien encarregat que una enginyera externa pues, inspeccionara l'edifici. Unes vibracions que a més es produïssin pues, vora una setmana després, Ximo, de que caiguera el sostre de la cafeteria del Centre d'Investigacions Príncep Felip durant la matinada del dissabte 15 de novembre. En principi no estan relacionats dos casos, i al igual que en l'edifici de Barón de Càrcer, així també es desconeix el motiu d'aquests tremolors. La Comunitat Valenciana és la segona destinació preferida pels turistes nacionals durant els primers mesos d'enguany. Xifres fetes públiques avui per l'Institut Nacional d'Estadística que diuen que la nostra autonomia va rebre el 13% del total dels turistes nacionals. Només Andalusia està per davant de la Comunitat Valenciana, que aglutina la Comunitat d'Andalusia el 10% dels turistes nacionals, i darrere de la Comunitat Valenciana està Catalunya i Madrid. Durant aquests 10 primers mesos de 2014, les pernoctacions a tot el territori nacional han augmentat un 3% respecte al mateix període de 2013. La Direcció General de Trànsit posa en marxa a partir d'avui una campanya de control i vigilància dels autobusos escolars. Una campanya que estarà en marxa fins el pròxim diumenge, prestarà especial atenció a l'ús del cinturó de seguretat. En l'actualitat són 17.000 autobusos que realitzen el servici de transport escolar cada dia. D'aquests 17.000, el 40% no té encara instal·lat el sistema de retenció. La EGT senyala que des de 2007 és obligatori que els autobusos escolars portin aquests mecanismes de seguretat. L'any passat no hi hagué que lamentar cap víctima mortal. Seguim parlant de trànsit. El cap de setmana ha deixat un balanç de 8 persones mortes en les carreteres espanyoles. Sí, en total 6 accidents mortals. A més, segons la EGT, un ciclista entre aquestes víctimes mortals, 6 ferits de diverses consideracions, i en el que portem d'any són ja 1.013 els morts en les carreteres. Informació de l'horatge. Alguna pluja teníem prevista per avui, César, però poca cosa, no? Sí, pluges dèbils en principi, encara que almenys així en la ciutat de València pues, el sol està estirant els seus braços des del principi del matí, però diu la xarxa total de meteorologia que aniran creixent els núvols a mesura que avance la jornada, deixaran alguna pluja general a tota la Comunitat Valenciana, però sense importància. Vent fluix de l'est, de llevant, i les temperatures que baixen un poquet respecte a la setmana passada. De totes formes, ja estem fregant els 20 graus en València capital, 18 la màxima que s'espera en aquesta jornada. Més info a les 2 de la vesprada. Gràcies, César. Adéu, Ximo. información más futbolera y más de charachera. En fin. ¿Cómo no vamos a echarla de menos? Claro que sí. Cuando, en fin, la voz, el carácter sin par, en fin, Siga. El deje, la retranca. Bueno, le veo. El comentario acertado y bien humorado siempre. Dígame. Le veo usted top acertadísimo, le veo. La descripción se ciñe. Hombre, un poco escueta, pero me parece. Podría hacer más juegos. Pero parece que está siendo justo. Durante los días, en fin, por dos días tampoco, ha sido mucho, efectivamente, por motivos de salud. Y ciertamente extraños, porque. ¿Cómo extraños? Sí, porque en un WhatsApp el otro día lo comentamos aquí en directo, usted se despachó con un cólico neurótico. Sí. Eso sí que es una enfermedad psicosomática. El traductor le gastó una mala pasada. Bueno, esa cosa que escribe añada, en WhatsApp. Añada a los 5 segundos. Rectificó y ese neurótico se transformó en nefrítico para nuestra tranquilidad. Me comenté a mi mujer, mira que WhatsApp he puesto un cómico neurótico. Y dice, te has definido perfectamente. No me estima muy a mucho. Los pies de su señora siempre, por supuesto. Ay, ay, ay. Qué bueno, don Tito Bau, después de últimamente un par de días de ausencia, que le han venido muy bien. Porque, oye, me he hecho un chequeo. He pasado la ITV. Algo que debería hacer Nuno para empezar a plantearse si está un poco anquilosado, si le falta ritmito. Debería hacer lo mismo que yo. Le ha salido la salud de un niño de 18 años. No, yo me quedo alucinado. No tengo un solo parámetro mal, lo cual pues es un descrédito para mí, porque toda la vida intentando estar mal no me parece correcto. Bueno, deme usted 30 segunditos, dos pinceladas del derbi de ayer en el Ciutat. Me alegró mucho el comportamiento de la afición granota, señora. Sí, señor, efectivamente. Nos ganaron, yo creo que en buena lid. Y en fin, y tenemos que recular porque hay que redefinirse, hay que resetearse. El Valencia está dando unos síntomas de agotamiento de ideas y de energía y de ganas. Y Nuno también dando unas señales un poco raras para la afición. Pero ojo, seguimos cuartos, 24 puntos a 2 del Atlético. Sí, eso está claro. Pero bueno, eso es vivir de la cosecha anterior, no de la cosecha actual. Tiene usted razón. Yo entiendo que ayer fue un derbi de dos equipos. Uno, el Levante de Lucas Alcaraz en plena fase creciente contra el Valencia de Nuno estático, Espíritu Santo, en fase menguante. El Valencia va a menos, el Levante va a más. Y en ese cruce de caminos, pues ganó al final, pues mira, ganó el Levante, todo se ha dicho con un golazo espectacular del señor Morales, que yo creo que no marca uno así, ni en parbulito, que se decía antes. Quitó las telarañas a la escuadra. Hombre, no me dejó ni respirar ese señor. ¡Qué barbaridad! Efectivamente, vaya golazo. Nos faltó intensidad, nos faltó acierto, nos faltó estrategia. Y el Levante, que es un equipo duro y rocoso, que está recuperando señas de identidad, pues se nos llevó por delante. Además, hoy hay un penalti también que la afición reivindica, en fin, como muy claro. ¿Yo qué quiere que le diga? Pues bueno, pues sí, es pitable. Pero bien, ya está, como pitable entonces es penalti, y si es penalti, pues tenía que haber sido penalti y expulsión, sí. Hubiera cambiado el partido. Bueno, qué bueno que los lunes tenemos aquí a don Gauden Villas para comentar, para solazarnos, para reflexionar. Sin acritud. Efectivamente, sin ningún tipo de acritud. Esa frase la hizo famosa, ¿eh? Felipe González, sin acritud. Y... ¿Cómo Felipe González copió a Gauden? Oiga, por el amor de Dios. Y Gauden Villas firma así su columna de los lunes, muy seguida, por otra parte. Gauden, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta, Tito, ese estado físico en el que vives actualmente, ¿te ha permitido volver a retomar la raqueta y el pádel o eso todavía no te atreves? Vamos paso a paso. O sea, yo considero que para el pádel debería estar como Rodrigo en el banquillo de momento. Muy bien. Tengo que decirles a todos que Tito Bau es se veía más que sobrado para ganar a pádel él solo contra mi mujer y servidor. Vamos, nos dio una paliza absolutamente monumental. También tengo que decir que dejamos el pádel al día siguiente, Tito. No hemos vuelto a quejar una raqueta. Yo me quedé con cargo de conciencia porque pensé, no has sido pillo, Vicente. Tenía que haber sido un poco más Tito llegaba a todas las esquinas con su polo rosa fulgurante. Fulgurante, como no podía ser de otra manera. Ahora, caballeros, cuando quieran cruzamos también en palas, ¿eh? Porque en esto del pádel, aquí en la Radio Gauden somos unos cuantos, aparte de que efectivamente está fuera de ranking, lo de Tito Bau es... Sí, Tito exactamente, él está O categoría, que se dice en Francia. Bueno, ahora ya estamos con el francés. Bueno. Pero yo le he leído, si me permite el señor. ¿Qué nos cuenta, Gauden? El titular realmente es muy... le manda un petardo, un pepino, que diría, ¿sabes a quién? A uno interesante. Pero ¿qué destacas de lo que escribe Gauden? Tito, cuéntame, ¿qué destacas? Sí, estaba él ahí con ganas de meterte algún... No. Yo me he quedado... yo cojo su artículo y marco con rotulador efervescente amarillo. El próximo será la rosa, señor Villa, no se preocupe. Marco, fíjese el final que empalma con su titular. Es decir, tiene por tanto Nuno un serio problema. Bueno, el Valencia tiene un serio problema. Al juego plano que le acompaña desde hace un mes y medio se suma el desplome inexplicable de algunos futbolistas a los que han dejado de salirle las cosas. Ahí parece que está apuntando usted no solo a Nuno, sino una mala preparación. ¿Es un dibujo o habla de un estado de ánimo? Lo cierto es que, no lo sé, las dinámicas en el fútbol suelen ir así. Es decir, cuando el colectivo, es, al fin y al cabo, es la suma de las individualidades. Y lo cierto es que yo veo futbolistas que no se asemejan en nada a los que vimos al principio de temporada. El problema de Nuno es que, como ya comentamos aquí la semana pasada, se está cargando las alternativas, porque como no les da ningún tipo de bola... pues claro, los que podían ser revulsivos los tenemos en absoluta depresión, porque se ha basado pues en 12, 13 jugadores y el resto de futbolistas están ahí un poco casi pidiendo salir en enero. Entonces, yo hay cosas que no acabo de entender. Y el tema iba por ahí. A mí el caso Rodrigo me parece seguramente el más sintomático, sí, de ser un futbolista que nos sorprendió a todos. Estuvo en la primera lista del Bosque, que lo seleccionó, no pudo ir. Estuvo en la segunda lista del Bosque, ha desaparecido y es poco menos que una caricatura de sí mismo. Yo sobre el tema de Rodrigo, voy a aprovechar para hacerme publicidad del artículo de Mañana Super. Pienso que hay tres síntomas gravísimos. Uno, que parece que es un ungido, un privilegiado al ser de Peter Lim o de Meriton. Eso es malo para el vestuario. Dos, la afición empieza a sospechar ya de Rodrigo. Y tres, si el tema se trata de hacer negocio en el futuro, como dijo Salvo, que Peter Lim también viene a hacer negocio, pues lo mejor que puede hacer uno con Rodrigo es darle descanso. Porque si no, el producto... Claro. Tira por tierra su valor. Eso sin contar con que, como habíamos comentado aquí, no parece no tener alternativas. Es decir, si juega Parejo, hacemos un 4-3-3, y si no está Parejo, nos enrocamos en lo mismo de siempre, cambiando alguna pequeña pieza, pero muy pocas. El otro día, vamos, ayer el cambio fue Negredo por la lesión de Alcácer, y fue Gil por un Fegulí que está, pues bueno, dando el nivel que pues, el que ha dado en los últimos años. Es decir, un futbolista que cuando el Valencia va ganando pues parece que va en avión, y cuando las cosas se ponen un poco difíciles se borra absolutamente del terreno de juego. Entonces, claro, decíamos que necesitábamos ver si había o no había entrenador. De momento no lo estamos viendo. Yo por lo menos no lo acabo de ver. Y esto ya, hombre, no es preocupante porque, como has dicho, Chimo, estamos a dos puntos del Atlético de Madrid, pero es que en algún momento tienen que cambiar las cosas, y esto ya no es una cuestión de haber tenido mala suerte, es que ya es una dinámica de 5, 6, 7 partidos en los que el equipo no se parece en nada, absolutamente en nada, a lo que vimos al principio de temporada. Estamos todos viviendo de aquel Valencia, pero que ha desaparecido. Lo único que queda es una buena defensa, y con eso, pues sí, se empatan partidos, pero no, ni se vence ni se convence. Así es. Bueno, en sonidos, ¿cómo fue el partido de ayer? Hablando de la defensa, pues ahí le ganó la partida a Mustafi Casadesús. Sacó de esquina, como recordaréis, Ivancic y el primero del Levante. Minuto 57, sonaba. Amor en la teta, capa al segundo pa, Casadesús, gol. Gol del Levan Víctor Casadesús. Bueno, probamos de nuestra propia medicina y aunque fuera con el hombro, pues ahí estuvo efectivamente el gol de Casadesús. Reaccionó el Valencia. Bueno, la entrada de Dani Parejo le dio criterio al mediocampo y efectivamente se asoció con Álvaro Negredo en una pared maravillosa. Nos recordó al mejor Baraja para el empate en el 73. Intenta el tocar a Parejo. Parejo desde el área. Parejo que puede marcar. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, volvíamos en nuestros asientos, efectivamente, el empate parecía poco, íbamos a ganar en Oriol, porque esto iba a darle la vuelta al partido. Apenas un minuto después, como titula Levante, el moralazo. ¡Gol! ¡La lleva! ¡Gol, gol, gol, gol, gol! En este caso, el lleva de Morales. Ni un minuto, día dura tal Valencia. De un minuto le iba a durar al Valencia, efectivamente. Pues porque, en fin, no se defendió bien esa jugada. Estábamos con la caraja, estábamos celebrando todavía el gol. No puede ser. Escúcheme, déjele al señor Gauden Villas que explique el gol, porque a Xavi Foc, al señor Javi Fuego, lo ha llevado a los altares. A mí Javi Fuego, bueno, bien lo sabes, Tito, porque sí, hemos hablado de él ya de muchas veces. Me parece un futbolista que haría un excelente papel en el Levante, pero no creo en absoluto que tenga nivel para jugar en el Valencia, y menos de titular indiscutible. Y la jugada del segundo gol de Morales me parece que es ilustrativa, porque en toda la... sus muchos defensores hablan siempre de un Javi Fuego como un puntal defensivo. A Morales le estaban defendiendo dos. Le estaba defendiendo su marcador, que era Gaya, y lo único que tenía que hacer Javi Fuego era tapar la salida hacia el interior. Y estaba ahí tapando la salida hacia el interior y dejó a un... Pues en fin, Morales, con todos mis respetos, no creo que sea ninguna estrella del panorama futbolístico mundial, pero chico, por lo menos ponle el pie, haz algún tipo de obstaculización, absolutamente nada. O sea, fue lo que se le pone a los niños para decir cómo no tienes que defender un 2-1. Pues eso es lo que hizo exactamente y acabó con cualquier posibilidad de reacción de Valencia, que ahí sí que, por lo menos a mí me lo parecía, iba directamente al por el partido. Yo creo que entre las variantes que debería introducir nuestro amigo Espíritu Santo, pues probablemente estaría el de dar descanso a un Javi Fuego, que en el partido de ayer a mí me parece que si tocó 15 balones perdió unos 16 o 17. Fue algo verdaderamente inexplicable. Que la salida de balón recaiga, descanse en las espaldas de Javi Fuego, efectivamente, Nuno y todo el valencianismo tenemos un problema. Hoy habéis mencionado el caso de Rodrigo, que yo creo que sí hay caso, debería empezar a verlo ya y debería de empezar a sentarse, pero claro, es que sale de Paul, me parece que fue 15 minutitos. No. Oye, es que este chaval... 12 minutitos. 12. Pues y yo con mi lápiz de Ikea, no es publicidad, pero bueno, como robo un montón de lápiz, voy apuntando unas jugaditas... Oye, y apunté más cosas de Depol en 12 minutos que de Rodrigo en los últimos 5 partidos. ¿Conviene, Gauden? Bueno, yo apunté más cosas de Depol en esos 5 minutos que de Piatti en las 3 temporadas y media que llevan en Valencia. Esto sin contar con una cuestión que apunto yo en mi columna de Super de hoy, que es el déficit físico en el que se está basando Nuno. Si analizamos lo que son los equipos punteros hoy en día en Europa, la fuerza física es uno de los pilares fundamentales. No por nada Alemania es campeón del mundo, y si no lo ha sido más en los últimos años, ha sido porque se encontró con España. Si tú quieres apostar por un equipo de bajitos, lo tienes que hacer basándote en bajitos absolutamente excepcionales. Sí que los hay. pero claro, Messi o Maradona o Xavi o Iniesta, chicos, es que hay dos en cada generación mundial. Entonces, Nuno recurre a los Cegulís, Piatis, Carles Gil, sin que sean futbolistas que marquen verdaderamente la diferencia. Entonces, en tono físico, es que no tienen nada que hacer. En cambio, tenemos a este chico De Paul, que es un chico que físicamente es bastante más poderoso, que ayer pues le puso un balón a Negredo, un centro a Negredo, como los que no va a poner Barragán, aunque lo intente pues, lo que le queda de vida. Ojo, señor Villas, que hace dos lunes defendía a Barragán y a capa y espada. Efectivamente, y a mí Barragán me parece que, y por esa cuestión física de la que hablábamos, creo que es un buen defensa, y el Valencia tiene que apuntar a esa parcela defensiva. Pero claro, cuando hablamos de atacar, pues chico, tiene sus limitaciones. Pues unos meses ayer, Dios mío. Lo de ayer fue, y entramos en eso de que cuando la dinámica es negativa, es que todo el mundo se contagia. Sí, pero De Paul a mí me parece que entra dentro de esos futbolistas a los que no hemos visto, y a los que me parece que habría que dar alguna oportunidad, porque chico, yo sinceramente lo digo aquí, ya estoy perdiendo la paciencia, yo ya estoy cansado del señor Fuego, o del señor Piatti, o del señor Cegulí, o del señor Rodrigo. Oiga, enséñeme usted otra cosa, porque estos no me han demostrado que merezcan continuar así un partido y otro también. Yo es que veo con este inmovilismo de Nuno, que es cierto, son nada más contadas con los que cuenta. Y luego además se demuestra, por ejemplo, que De Paul es válido. ¿Por qué no ha tenido minutos apenas De Paul? Y Zuculini, yo lo vi jugar dos partidos contra el City en pretemporada, y yo no entiendo que no tenga ni un solo minuto, a no ser que haya algún dato que se me escapa, pero que entonces sería mala gestión. No, porque además, Tito, tú sabes que estos datos que se nos escapan en el fútbol no existen. Es decir, las supuestas faltas de disciplina, que es lo único que podríamos achacar aquí, en el fútbol se pasan por alto, duran los expedientes duran una semana. Entonces, el caso Zuculini es harto significativo. Este chico es una apuesta del director deportivo. Sí. Entonces, quizá por eso, ojo. Pero entonces no lo entendería. Lo que sí es cierto es que si Zuculini no ha aparecido es porque el señor Espíritu Santo tiene confianza ciega en quien ocupa la parcela que debería ocupar él, que es el señor Javi Fuego. O sea, es que a mí me parece delirante, absolutamente delirante, por muchos defensores que tenga Javi Fuego y por mucho que vaya al primero en la clasificación de puntuación del diario Superdeporte, que por cierto le mando aquí un mensaje a Julián Montoro, a ver si revisa un poco los baremos, porque en fin, me parece que bueno, dígalo. Sí. No, es que te lo digo muy en serio. O sea, yo lo de ayer, determinados futbolistas pues me pusieron de los nervios, y no me gusta ponerme de los nervios en un domingo, porque acabas el domingo pues enfadado, y no es bueno para la salud. Bueno, oye, del penalti, aunque brevemente, ¿qué porcentaje de penalti veis en ese agarrón de Vintra? Pitable, claro, sí, pero tan clamoroso como, en fin, determinado sector de la afición está haciendo ver hoy, ¿o qué? Yo creo que hubo dos penaltis. A mí me parece que ese penalti es un penalti de libro. Creo que Vintra se echa encima de Negredo, el control espectacular. Negredo creo que fue de lo poco destacable de ayer de Valencia. Parece que para un primer partido que hizo completo, marcó diferencias. Y a mí me parece que hubo otro penalti sobre Cegulí, completamente absurdo, pero Juanfran se echa encima de Cegulí. O sea, que creo que hubo, no uno, hubo dos penaltis. Y no soy yo precisamente de los que suele escudarse en los árbitros o tal, pero el árbitro de ayer, la verdad es que el hombre dejó una impresión dejó bastante que desear. Había que optar a notarías para que te sacara una amarilla. No, pero además la administración de los tiempos, en absoluto dio la impresión de manejar el partido, que el árbitro ayer fue Barral. Bueno, vamos al futuro, el domingo a las 9, partidazo, Valencia-Barça. Yo, visto lo visto, efectivamente estoy con vosotros, creo que Negredo fue de lo más destacado hasta que el físico le dio, verdad que al final también desaprovechó un cabezazo que era medio gol, pero bueno, eso, Chimo, ese es Negredo, ¿eh? Negredo es un hombre que si tuviera el gol que tiene Alcácer, pues sería un indiscutible en España, en La Roja, en cualquier, vamos, prácticamente en cualquier equipo. Pero es un tipo que técnicamente es muy superior a Alcácer, es incluso superior a Rodrigo, es decir, que marca diferencias, y que técnicamente, que desde el punto de vista de la visión de juego, pues también es superior, porque él tiene, pues es futbolista canchero, pero igual te marca 4 goles en un partido que necesita 10 ocasiones para hacer otro. Es así, ha sido siempre así. Entonces habrá que entenderlo y analizarlo desde ese punto de vista. Señor Villas, estoy aquí al lado, a mi diestra. ¿Sí? Tengo al señor Rovira, que sabe que ha empezado echándome flores, pero lo tengo cabizbajo. ¿Por qué? Porque él es un defensor de Alcácer a lo bestia. Soy paquista, Gauden. Yo casi desde que empezó la temporada le estoy diciendo al señor Saforawi. Sí, yo sé que en Navidad. Que un fichaje la bomba, que Rodrigo es de mérito y que eso significa Alcácer al banquillo. ¿Qué pensáis que puede pasar contra el Barça? A ver, yo no creo que todo lo que hemos visto hasta ahora sirva de termómetro de lo que pueda suceder en partidos contra Barcelona, Madrid, Atlético de Madrid, porque a nivel de implicación, a nivel emocional, el equipo juega de otra manera. Entonces, desde luego, si mantiene el nivel de los últimos 6 o 7 partidos, pues sinceramente no creo que tenga mucho que hacer. Pero, sin embargo, yo creo que ahí, si además vuelve parejo, como parece que será así, yo creo que no, que vamos a ver otra cosa. Estoy convencido, pero la Liga, el devenir de lo que vaya a ser el Valencia en la Liga, no lo van a marcar los partidos contra el Barcelona. Lo marcan partidos como el de ayer. Estás hablando de intensidad. Yo estaba planteando un poco rápido la duda. ¿Alcácer o Negredo? Yo creo que va a ser Negredo sin ninguna duda. Además, es que se lo ha ganado. A ver, ten en cuenta que Alcácer, primero, el boom este Alcácer, a mí me parece que y además que lo encuentro hasta justificado. Hay que defender a la gente de la casa, porque además es que es así. Pero vamos a ver, lleva cuatro goles en 11 jornadas. Es decir, que no es que estemos asistiendo al nacimiento de un nuevo Cristiano Ronaldo. Y los últimos partidos, más allá de su la poca participación que ha tenido, porque el Valencia es que no ha creado apenas juego, lo poco que ha participado, sinceramente no ha estado a la altura del 9 del Valencia. A mí Negredo ayer me pareció que estaba fino, es decir, no tendría duda. Otra cosa es Rodrigo, ahí ya entraríamos en otra discusión, ¿eh? Bueno, pues lo íbamos viendo a lo largo de la semana, efectivamente. Nuno, tienes un problema, titula Gauden en Sin Acritud, pues lo tenemos todo, el valencianismo. Vamos a ver evoluciona la semana. Sin ninguna acritud. Un abrazo, Gauden Millas. Un abrazo a todos. Bueno. Total, que usted ha revolucionado además las redes sociales de una manera... las convulsiona, no las revoluciona. Usted las convulsiona. Anuncia un fichaje... ¿De Peter Lim? No, Feten. ¿Cómo que Feten? Feten, o sea, quiere decir cierto. Que es cierto, Peter Lim ficha a un madridista. Sí. ¿Para el Valencia? Yo he puesto para el Valencia. No, claro. ¿Usted ha leído para el Valencia? No, he leído para el Valencia, pero lo doy por hecho. No, es una exclusiva. ¿Quién me la dio? Bueno, a mí y algunos más. ¿Quién le dio ese? Don Juan Carlos. ¿Don Juan Carlos? ¿Primero? Sí. Ya no es primero. ¿Rey emérito? No, seguirá siendo primero. Bueno, pues primero, no sé. ¿Rey emérito? Que yo no soy Peñafiel, señor Rovira. No me líe. No, Juan Carlos. ¿Carlos de Borbón? Desveló ayer. ¿Qué desveló? Ostras. El futuro de Fernando Alonso. ¿Y dónde va Fernando Alonso? El madridista. McLaren. Al McLaren de Peter Lim. No está bien asesorado Peter Lim. No puede fichar a ese corredor. Bueno, ahí lo dejo. Diga algo que no sé qué. Estaba pensando, es que no me venía a la cabeza el nombre de un chofer de estos de Fórmula 1. Y querrá poner valenciano. Y querrá poner el escudo del Valencia en los McLaren. No. Estoy muy mosqueado. ¿Pero por qué? Usted no es de Fernando Alonso, ya. ¿Y Peter? O sea, una foto de Fernando Alonso con Leijun. Por el amor de Dios. Qué mal rollo que le da. Oye, hablando de mal rollo, lo del Valencia Basket. Pasó por encima Unicaja. Esto preocupa y Perasovic, su suerte está en fin, pendiente de un hilo. El tema no es que pase Unicaja, es que está pasando todo el mundo por encima. Ya la marcha en la Liga hace Vendesa es bastante preocupante. Tantas victorias como derrotas, muy mal. Recuerda que el año pasado tonteaba entre la segunda y la primera plaza, ojo, con un roster, una plantilla pues casi un poco inferior a esta. Y en la Euroliga ya solo le queda una baza, que es este viernes. Teníamos a Justin Dolman el año pasado. Sí, vale, Justin es Justin, pero... Un jugadorazo. Un crack. Es un crack. Y este año hemos perdido, hemos perdido peso específico. Falta intensidad, ya, señor Rovira. Claro. Los partidos se pierden... ¿Es un problema de Perasovic? O no, sí. Depende. No, de Juanma Romero. De ambos. Juanma Romero. Culpa tiene el bueno de Juanma. Porque está siempre pegado a Perasovic, le tiene que decir que ahí faltan cosas. El viernes se la juega el Valencia Basket en la Euroliga. Aunque yo... tristemente lo doy por finiquitado. Valencia Basket, Galatasaray en la Fonteta, el último aliento. Bueno, vamos a animar a los Zarancha, hombre, hasta que no se termine el partido, hay que animar, claro que sí. Venga, es que, si es que usted, la culpa la tiene Peter Lim con lo de Fernando Alonso. Su cólico neurótico ese que tiene usted. Llega la Feria del Automóvil, más de 36 marcas y 2.500 coches con descuentos de hasta 6.000 euros, del 4 al 8 de diciembre en Feria Valencia. De dilluns a divendres i de 11 i mitja a 1 de la matinada, el protagonista. El Tenima Sports 97 NIT. Álvaro Negredo, bona nit, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a Valencia. Muchísimas gracias. La noticia. ¿Cree que tenim ya a Carlos Vox? A ver si pueden ya confirmar la noticia. Carlos. Sí, sí, ya está. Ya es. Ya podemos decir que Álvaro Negredo, 12 y 4 minutos, jugará al Valencia. Ya es. Y la millor tertulia. El comité ha tirado por ahí, pero están ahí los 8 partidos de Simeone. Y lo que dice es que... Yo creo que es un problema de falta de criterio, ¿eh? O sea... Crec que el problema és que els aficionats no sabem realment per què sanciona, per què s'ha actuat d'ofici, per què no s'ha actuat d'ofici. En teoria, Paco... De dilluns a divendres i des de les 11 i mitja fins a la 1 de la matinada en la 97.7 Ràdio, Manolo Montal i tot el seu equip te porten el programa que estaves esperant. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 15 Feria del Dulce Artesano, Peladillas y Turrones de Casinos, 28, 29 y 30 de noviembre. No te puedes perder la feria más dulce. Recuerda, 28, 29 y 30 de noviembre en Casinos. Más información, casinos.es. Hola, buenos días. Este es Juan. Hoy es un tipo feliz. Lo que no sabe es que en un par de semanas un ERE lo dejará sin trabajo. Tras unos meses sin encontrar nada, empezará a vivir de los ahorros. Y justo antes de que se le acaben, caerá en una pequeña depresión que le incapacitará por un tiempo. Eso le llevará a no poder pagar el alquiler y acabará durmiendo en la calle. Pero todo esto todavía está por llegar. Este es Juan. Y hoy es un tipo feliz. Te puede pasar a ti. Hazte socio y colabora. Casa Calidad, más de 100 años a tu lado. La ONG del pueblo valenciano. És la 1:33 i ja està bé, avui era el dia, avui era el dia, estem a 24 de novembre, va, tu, avui dilluns, va, anem a parlar de sexe ja, ja, vamos, mos liem la manta al cap i tot per l'aire. Els valencians i les valencianes i el sexe en este ratet de València Abierta. Mira, vaig a parafrasejar al nostre convidat. I doncs, això que vaig a llegir no és meu, sinó que és d'ell. Diu, la relació dels valencians i el sexe està més que comprovada i que, per regla general, som festius, apassionats i desinhibits. Un poc calents, inclús, diu ell. Esta fama dels valencians i les seues ganes de viure han fet que, amb el pas del temps, la producció literària eròtico-popular valenciana ha sigut rica i abundant. Ja dic que pres prestades aquestes paraules de l'autor que ha recopilat tota esta variada, eròtico-festiva i picant producció en un llibre que tinc així en les meves mans i que estic disfrutant molt, que és un goig, i que dic que ho ha recopilat i ho ha titulat d'una manera molt valenciana i molt agrícola. Figues i naps. Imatge, erotisme i pornografia en la literatura popular valenciana. Ens acompanya el seu autor, Rafael Solà. Rafael, enhorabona pel treball. Gràcies, gràcies. Estem disfrutant-ho moltíssim en una quantitat d'il·lustracions i d'informació realment magnífica. Començant per la introducció que hem fet. Introducció que també... No té unes connotacions sexuals. Esta fama que tenim els valencians de la vida alegre i de plaeres... En fi, la tenim ben merescuda, no? Jo penso que tota la corrent mediterrània la té. La té som diferents als castellans, per cas, no? Així podem dir una paraula que siga malsonant en altres llocs, però així és normal. Fer una referència a productes hortofrutícoles i donar-li un doble sentit. I tenim un diccionari, però amplíssim, amplíssim. Jo, tu dius que t'havies passat molt bé llegint l'obra, però jo escrivint-la me ria sols cara a l'ordenador o quan entrevistava a les persones, que no te pots imaginar si vas per tot arreu, per tota la comunitat, i parles a la gent, gent major i tal, al final acabem per cantar-te una cançoneta, dir-te pues, un dit, un refrán que sempre se diu. Així no, picantón. Picantón, picantón, sí, sí, sí. En totes les parts. Jo, moltes són arreplegades de memòria oral, altres són d'arxius i sobretot procedent de la meva biblioteca, que jo tinc una part destinada a aquestes obres que han sigut prohibides o que per el seu caràcter eròtic pues, no estaven molt ben vistes, no?, per la moral de diferents èpoques. Bueno, la col·lecció de Rafael Solaz és realment envejable, i la d'altres que li han cedit per a la profusió d'imatges, de vinyetes, de portades de revistes, d'opuscles, de romansos que n'hi ha al llarg del llibre, realment és molt, molt divertit, molt divertit. Rafael, és de veres aquest refrany valencià que tenim en el frontispici cultural mediterrani, que és aquell tan bonico que diu dels pecats del piu. El nostre senyor, se'n riu. És de Xina, i ve a la manera de ser nostra, i és de veres que jo recordo també a Mayaya, ser en la manera de parlar i d'això, pues, tindre una certa picardia, que és de veres que en altres llocs d'Espanya Així podem dir a uno un, no sé, un qualificatiu, no? En altres puestos són insults. Sí, així, per exemple, no ve al cas, però fill de puta, com estàs? O oye, tu, no sé què. I en altre puesto pues, seria tot una ofensa. I en lo que respecta a l'eròtica és lo mateix. Així empleem lo que m'he donat compte que empleem coses quotidianes, coses de l'art, o per exemple el pardal, o la clòxina, per a donar-li ese doble sentit, i ho fem tan normalment perquè forma part del nostre caràcter. Així no és, bona. Aixes frutes i verdures en el doble sentit forma part de la tradició literària i del dia a dia, de la tradició oral. Les bacores, els naps, la clòxina, la pallorfa, els melons. Però he descobert que Parrús, que m'encanta, Parrús, estava comentant este matí en les xicones, en Aranxa i en Sílvia dia, ma mare dia Parrusa, també es pot utilitzar Parrusa, sí. O Parrusa, ve de carxofa, en grec. Exacte. Això ho has averiguat tu, Rafael. Bueno, jo tinc que dir, Ximó, que el llibre és un llibre seriós en quant a la investigació, però divertit en quant al contingut. I jo he tractat d'aportar el màxim rigor possible i saber l'origen d'una paraula com la figa ve de la fruta, però també té unes connotacions que jo ho explique en el llibre. Per això dic jo que és un llibre que no deixarà a ningú d'alguna forma és determinant en quant explica molt la forma de ser dels valencians. Així, per exemple, el que més, l'autor que jo cite molt és Bernat i Baldoví. Bernat i Baldoví no ha existit un altre en Espanya com ell. La seva poesia i la seva forma d'entendre les coses és increïble, però ja dic que en el llibre, i com tu has dit també, n'hi ha moltes obres que ens fan els valencians en una riquea increïble respecte a l'erotisme Cassolà. Ara parlarem dels autors, de Bernat i Baldoví, dels clàssics, una miqueta de sí, una miqueta d'allà, però és de veres que en la il·lustració, que la tradició gràfica d'il·lustradors valencians pues, continua present, inclús en l'actualitat, i ha sigut històricament un referent també. Hi ha una, jo us recomano que vegeu les imatges de la Xala. La Xala, ese almanaque fantàstic, sí. Hi ha uno, una de les reproduccions està a tota pàgina i en el començament del llibre. La il·lustració és molt divertida perquè hi ha una dona valenciana ataviada a la valenciana manera en espits a l'aire, i el llaurador li ofereix al costat d'una barraca i enmig d'una horta valenciana, no sé si, jo crec que és un nap. Un nap grandíssim. No sabia dir si nap o xirivia, però efectivament de gran tamany, davant l'alegria de la dona allà. Il·lustracions de mestres com Pertegàs, que també apareixen allà, que me pareix un referent. Pertegàs és tot un il·lustrador que no s'ha reconegut la seva participació en moltes, moltes, moltes revistes, no a soles en revistes com La Xala, La Traca, que també era de Carceller, de Carceller, però tinc que dir que les Pertegàs va il·lustrar, per exemple, la revista El Fallero dels anys 20 i 30, o sigui que va ser tot un representant gràfic de lo que és la... Una gràcia dibuixant i en un art, en un erotisme. Vicent Miquel Carceller, el que has anomenat, jo crec que li deuríem de fer un monument també, no? Perquè tio me va fer com a editorial meravilles. Els Bésame Mucho també, i els Bésame... El Bésame Mucho és el contemporani. Bésame, el Bésame o el Piropo. Fantàstic. O totes les revistes que va traure a través de la seva editorial, que era l'editorial Carceller, i bueno, este home se tenia que fer un monument, o almenys un posar en valor, no? Posar en valor. A més, muchos aquells de Tramús, que feia aquelles portades de Tramús meravelloses. Tramús era Pertegàs. Era el mateix? Era Pertegàs. Ah, era i Pertegàs també signava el Marquès de Sade. Ai, això és que posa Sade, és ell també? Clar, i per això se va lliurar de la mort, perquè jo tinc que dir que Carceller el fusilaren després de la guerra. Amigo. Sí, per això dic jo que se tenia que posar en valor tot el que este home va fer i el fatal desenllaç, no?, que va tindre... Però l'afusellament de Carceller tingué a veure en el que era, certament, libertino. Diuen que, no sé si és una llegenda, però que quan a l'hora del fusilament li feren que menjara una de les revistes de La Traca, sí, i que ell va dir, gent que va estar en el fusilament, testic, ell va dir, diu, així s'acaba La Traca, que comença la matraca. Fusilaren. Ostres, geni figura, eh? Sí. Era tot un personatge, però és un personatge sense una malícia. El que passa és que, clar, visqué en un moment no apropiat. I com sortejaven la censura després en postguerra? Sí. Tenen que tindre molt d'enginy, no? Els autors, no? La censura, a partir dels anys 40, lògicament, bueno, jo parlo de la censura de molt abans, però bueno, referim-me a la més propera que tenim, la dels anys 40, pues les falles, els llibres de les falles, posaven a lo millor algunes poesies eròtiques que jo tinc posades ahí, però meravelloses, sense ninguna malícia, sinó expressant lo que som els valencians, no? I com escrivien en valencià, pues a lo millor el censor no es donava molt a compte. Es donava molt més compte de la imatge explícita, que era el esbós de la falla, però no de el text escrit. I bueno, n'hi ha poesies que diuen, bueno, esto, com en l'any 40, recent acabat la guerra, se podien fer aquestes coses. Era perquè el censor la llengua no la dominava bé, no la dominava. I per ahir li podies entrar jugant precisament en aquests dobles sentits. La Belle Époque, una altra revista mítica com La Perla, poesies burlesques. Hi havia un que m'ha fet molta gràcia, que es deia El Cagalló Elèctric, també, que pareixeria un fanzín, punk, sí. Però bueno. Ese era era fer per uns homes de la Ribera. La Belle Époque va ser també de les grans èpoques, pues, per a ara la literatura eròtica valenciana. Sí, una cosa molt important és que jo, per ma casa venia Berlanga, tenia molt de d'apropament, no, en Berlanga, jo ja parlava, i en aquest moment jo vaig fer La València Prohibida, i La València Prohibida ja dedico un capítol a la Belle Époque, i així també ho dedique, però en qüestió de cançonetes i tot el que se cantava, pues, des de, per exemple, la Pulga, la cançó de la Pulga, que és la Pussa, i tinc una traducció al valencià que es cantava en cabarets d'aquell entonces, no? O, per exemple, pues, cançons, una que canta revisor, atiéndeme usted, no sé què, i aquell se clava allà. Bueno, en fi, són cançons que se cançaven en els cuplés, que també fent traduccions al valencià, perquè jo tinc que dir que a vegades el representar en un teatre valencià, pues, a mi venia gent de fora, però les artistes, les coristes que eren d'ací, pues ens hi ha fent alguna punteta en valencià, i bueno, una gràcia increïble. I jo ja dic que me l'ho he passat molt bé escrivint este llibre, i com tu has vist molt bé, està ple d'il·lustracions, d'imatges que reforcen més el text. N'hi ha 350 imatges, que me pareix que n'hi ha, i la veritat és que és una representació lliure, perquè en total llibertat, de lo que és el caràcter valencià. I en el teu llibre, efectivament, t'he conegut La bellesa sin par, de la vedeta Estrellita López, dels anys 30. Una vedeta estupendíssima. Que estàvem parlant dels temps del cabaret, i ja més reconeixible, més, jo crec que la memòria ja alcança pràcticament a molts dels nostres oients, en els anys 70, la Xampany, la Xampi, extraordinari, pues, o Rosita Mores, sí, que és un, en fi, un mite valencià. Pues, tant com la Xampi, Emilio, jo vaig estar visitant-lo fins a quasi la seva mort. Jo vaig quin mal final va tindre. Com el final. Perquè el, bueno, va estar en una residència de tercera edat, que jo vaig anar a voler-ho. Tinc part del seu arxiu fotogràfic. I Rosita Morés, vaig coincidir amb ella, ja va vindre, la conec molt, i va vindre a la presentació fa 8 o 9 anys de la València Prohibida, perquè també la trac, i ahí, en este llibre, pose alguna cançó picantosa de Rosita Morés. Bueno. Des de gravats del segle XV o XVI, des de reflexions al voltant de que, i és una gran veritat, el Tirant-lo Blanc, sí, és el nostre llibre d'or, del segle d'or, la nostra referència literària. Pleto, no me digues que no és una obra molt sensual, no? I comença a definir de totes la relació dels valencians i la literatura, no? Estem parlant del segle XV, tu imagina't. En el segle XV també nomena una obra tan no molt coneguda, que és una conversa entre dues dames, se diu així, que és un manuscrit que està ara actualment en Barcelona, però és de València, i una conversa que tenen dos dones, un abuelet, en la catedral de València, dins de la catedral. Escolta, picant del tot. Segle XV, Tirant-lo Blanc, diguem que ha passat com una obra més monumental dins la literatura, jo penso que per a mi és la millor, però diguem que sedueix la seva sensualitat en el context de l'obra, no? Figues i naps, imatge, erotisme i pornografia en la literatura popular valenciana. Xeu, passareu un bon rato, i a més endinsareu a fer cultura popular, no deixa de ser altra cosa, efectivament, per obra de Rafael Solaz. Gràcies per acompanyar-nos i enhorabona, Rafael. Gràcies. Moltes gràcies. ¿Pero qué has soñado? ¿Por qué suspiras de esa manera? Ay, ¿y si cae aquí? ¿Que si cae aquí, el qué? Pues, ¿qué va a ser? La lotería que nos han regalado al comprar el colchón con Dormitienda. ¡Ah, la lotería de Navidad de Dormitienda! Ojalá. Y encima el colchón lo hemos comprado a mitad de precio. Sí, con Dormitienda todos nuestros sueños se hacen realidad. Estas Navidades, regala Dormitienda y a soñar. Nosotros de verdad que no nos importa quién está delante, ¿no? Ni cómo son, ni qué es lo que hacen, ni qué es lo que piensan, ni cómo se comportan tampoco. Lo único que vemos son personas que tienen un cuerpo, que tienen un alma, que tienen una forma de expresarse y que cuando lo hacen son preciosos. When you give something beautiful, mira para arriba. You will get back something beautiful. En esta sociedad lo que te enseñan es que tú tienes valor cuando tú consigues cosas. Y lo que estamos diciendo es, no, tú tienes valor por ser quien eres. Tienes valor. Within 5 days you can do as much as you can do. Bueno, el que estem escoltant és els diàlegs, la banda de so d'un dels fenòmens cinematogràfics de l'any. La veritat que ens alegraria moltíssim que continuara consolidant-se, a banda de donar-nos una lliçó que te gira el cap com un calcetí, realment, el que comenta esta senyora, que ara vos contarem, esta xicona, que ara vos contarem qui és, i després este home també que parla en anglès, en este llargmetratge documental molt, molt especial, i a més, no sé si 100%, però quasi, fet a València, amb talent valencià. I ara vos contarem, i així en València ja sabeu que ens encanta donar-li veu i ser, ajudar, tirar una maneta al talent fet així en casa. Vos conteste el llargmetratge, es diu 5 dies per a ballar, en anglès 5 days to dance. Ha sigut preseleccionat per als Premis Goya, ha triomfat en diversos festivals i a més hi ha possibilitat de veure'l en diverses ciutats d'Espanya en un cicle que es diu el documental del mes, i a més ha tingut premis per part de Canal Plus, en fi, che, una passada. I com dic, en la direcció, a més, en fi, molt de talent valencià. Bueno, pues vos presente al director, a un dels deus directors, dels dos directors, que són Rafa Molés i Pepe Andreu, ens acompanya este matí. Què tal, Pepe? Com estem? Bon dia, hola, què tal? Molt bon dia. Bueno, d'entrada, en fi, alegrar-nos i donar-vos a tot l'equip la enhorabona pel gran ressò que està tinguent este 5 dies per a ballar. Enhorabona d'entrada, Muchas gracias. La verdad, estoy muy, muy, muy contento de cómo está funcionando. Sobre todo ahora que llega a las salas y vemos cómo empieza a funcionar el boca a boca. Y bueno, este sábado habían 200 personas en Castellón. El domingo otro pase con 250. En Valencia el jueves también se llenó la sala y se habilitó otra sala, y este jueves ya estoy viendo que está vendida la mitad del aforo, o sea, yo creo que por ese lado estamos muy, muy contentos. Bueno, ahora hablaremos del equipo, de la valencianía del equipo y de la reivindicación del talento audiovisual valenciano que tanta falta le hace después del dramático cierre de la televisión pública en la comunidad valenciana, en nuestra tierra. Pero bueno, vamos de entrada a poner en valor lo positivo. Esa preselección también a los premios Goya, imagino que ha debido ser un gran empujón de un largometraje que lo que hace también es que nos propone una mirada distinta, ¿verdad?, a la educación que reciben nuestros hijos, los jóvenes en los institutos, sobre lo que aprenden y sobre si realmente están desarrollando todo el potencial, y todo ello a través de la danza. ¿Qué nos queréis contar en Fact Days to Dance? Bueno, es lo que ocurre cada 5 días, ¿no? Nosotros hablamos de con estos proyectos de Wilfried Amaya, que se presentan en un instituto un lunes, y les proponen a los chicos parar las clases y que en 5 días van a representar una obra de danza-teatro sobre un escenario. Hablamos que ocurre un pequeño milagro cada 5 días, ¿no? Que Rafa dice a menudo que es un acto de terrorismo social, que llegan allí al colegio, sueltan esta bomba, ¿no? Y bueno, animan a todos los chavales a conocer un medio de expresión, de comunicación que no conocían, que es su cuerpo, y les dotan de esa herramienta, ¿no? Para poder relacionarse con ellos mismos, con los demás. Y encima en un momento en donde la educación está tan tan mal, ¿no? Cada vez se aparta más a las artes plásticas de los centros, en contra de la opinión de muchísimos profesores, pero bueno, el sistema está más preocupado en la creación de obreros consumidores, ¿no?, que de personas, ¿no? Y ahí entra el trabajo fundamental de Wilfried Amaya, ¿no?, que llegan allí y dicen plas. O sea, a ver esto si no lo... vale, esto no funciona, ¿no? A ver si lo he entendido, ¿no? Y mueven, lo remueven todo en el instituto. Y a nosotros, cuando vemos el documental, nos remueven también, ¿verdad?, la conciencia. Wilfried es Wilfried Van Poppel, es un coreógrafo y bailarín holandés, y Amaya Lubbeck también. Ellos dos se plantan entonces en el instituto sin previo aviso y les plantean a los chavales que tienen 5 días para subirse al escenario y danzar. Y bailar. Exacto. Ellos ya sí que han hablado con el cuerpo de la dirección del colegio, los chavales no saben nada, se presentan y para ellos es una sorpresa. El primer momento de alegría, ¿no? Porque ellos lo primero que quieren es que las clases se suspenden 5 días, entonces el jaleo es importante. Y luego ya, pues, enseguida, pues está el típico grupo que no quiere participar. Aquí no se obliga a nadie a participar, pero claro, las clases se suspenden. Entonces, el que no quiere participar se aparta un lado y acude a los ensayos. y bueno, ya te digo que en muchos casos finalmente acaban participando, ¿no? Porque esto se trata un poco también de acabar con los roles, ¿no?, que tienen todos los estudiantes. El chico tímido se siente cómodo por fin, la chica guapa da un paso para atrás, y bueno, es ver cómo se transforma ese micromundo, ¿no?, que es de adolescentes, que muchas veces no hacemos caso y que no lo miramos de una manera. Wilfried Amaya lo miran a todos por igual y está muy bien. Rompe los estereotipos, ¿verdad? El baile, la danza, rompe los arquetipos. Los chicos chicas se comunican de una manera distinta, y como tú nos cuentas, además da la sensación de que, pues eso, no hay ni más guapos, ni más altos, ni más tímidos, ni más populares, sino que, bueno, todos igualen en una disciplina y se les ve o muestran un potencial, un talento distinto. La verdad que es una reflexión, en fin, muy chula, ¿verdad? Para padres, para educadores, para todo el mundo. Y además, como contábamos, Pepe Andreu, una muestra de talento hecho aquí, en casa, en territorio valenciano, que después del hundimiento del Titanic, de la televisión autonómica, realmente me parece que es un golpe en la mesa, ¿no? Reivindicativo, decir, ¡ey, vamos a ver, que aquí hay mucho y muy buen talento!, ¿verdad? También una dosis de optimismo para la maltrecha industria, si alguna vez existió efectivamente esa industria audiovisual local. En fin, eso también imagino que os llena también de alegría, ¿no? Sí, de esperanza, pero de momento de alegría, ¿no? Claro, sí. Aquí, bueno, en concreto nosotros veníamos gran parte del equipo, Patricia, la directora de producción, José Luis González, director de foto, Rafa, yo, más gente, ¿no? Veníamos de lo que era Canal Now, ¿no? Y es un ejemplo del cuantísimo talento que hay en esa televisión que no acaba de desarrollarse. Luego, encima de este proyecto, pues, al mirar las cosas con ese optimismo, ¿no?, nos anima a todos un poquito a continuar ahí y a lanzarlo, decir, ostras, vamos a aprovechar, ¿no?, este momento tan duro de que ha desaparecido toda una industria, no hay posibilidad de llegar a una televisión, hemos perdido un medio de expresión todo valenciano. Pero bueno, vamos a ver qué nace desde aquí, ¿no? Y yo creo que, contando con el talento de tantísimos profesionales que hay, que, bueno, este viernes creo que estrenan otro documental sobre la tele importante, de otros compañeros, un trabajo muy, muy, muy interesante, y creo que se están empezando a hacer cosas, ¿no? Y empezamos a moverse y a despertar, ¿no? Que llevamos mucho tiempo encerrados, castigados, y también por culpa nuestra, pero jo, que acabe ya, ¿no? De la misma manera que el documental 5 días para bailar, 5 days to dance, mueve de alguna manera, ¿verdad?, conciencias, nos remueve, se muestran los chicos a ellos mismos y a los demás. También este trabajo de la productora valenciana Suica Films quiere ser también mostrar a todo el mundo, también a Europa, porque vemos también que está, ¿no?, como Wilfred se expresa también en inglés, no puede ser perfectamente bueno, subtitulado para cualquiera, en fin, en cualquier país desde luego se entienda. Quiere ser también una reivindicación del talento valenciano, cosa que también celebro. Veo que en la música también hay una banda de Castellón. En la ilustración, Paula Bonet, nada más y nada menos, esa joya de nuestra cultura también, bueno, que diseñadora gráfica fantástica, la Jaume Primer de Castelló ha echado una mano, en fin, se ha unido mucho talento de casa, ¿no? Sí, hemos tenido mucha suerte. Empezamos como una cosa muy pequeñita que fue creciendo, sobre todo gracias al esfuerzo de esta gente, ¿no?, que conocía el proyecto y dice, yo quiero participar, ¿no? Y es el caso de la banda de rock Montefuji, que era su primera banda sonora y han hecho un trabajo más que notable, que están también preseleccionados para los Goya como mejor banda sonora, o el cartel de Paula, ¿no?, que en cuanto conoció el proyecto dijo sí, Paula está desbordada por el trabajo, ¿no?, era mismo una de las artistas más encontrar cotizadas. Un hueco en la agenda de Paula Bonet, y voy a hacer esto porque quiero participar, ¿no? Y bueno, desde ese punto de vista estamos encantados. Una mirada de esperanza, una mirada para el cambio también, para el cambio en los jóvenes, y ojalá que también lo sea para la industria audiovisual valenciana. A ver si esa preselección a los premios Goya, bueno, está siendo desde luego un gran empujón en las salas, y bueno, si llega el premio ya va a ser esto magia pura. Para todo el equipo, un abrazo muy fuerte, Pepe Andreu, y toda la suerte del mundo que ya está teniendo este 5 Days to Dance. A ver hasta dónde llegamos. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. And the whole city is asleep, and it's